en conjunto con la agencia, de no pintar más estrellas amarillas en el pavimento por una cuestión de distracción también de los conductores. Entonces, lo que estamos promoviendo es que se coloque este tipo de señalización vertical. Sé que es un acto muy sencillo, pero yo creo que va a tener mucha carga de emociones, ¿no? Porque hoy se vuelven a juntar un montón de familiares, sus hijos. Juan era muy conocido también en todo lo que es la comarca. Así que, nada, simplemente agradecerles a ustedes que se hayan acercado y comenzar a transitar este camino que es muy duro. El pintar una estrella amarilla y colocar la señalización de una estrella amarilla. Pero también toda esa cuestión de tristeza la tienen que transformar y generar acciones positivas para la seguridad vial, ¿sí? Tratar de que todos ustedes compartan el dolor del resto de las familias y los amigos que tenemos en toda la provincia y en todo el país de una estrella amarilla. De todos nosotros depende, como dice el eslogan, de no sumar una estrella amarilla más al cielo. ¿Cómo? Respetando las normas de tránsito, no tomando alcohol, no tirar donde no corresponde, no adelantarse sobre una línea amarilla, sobre doble línea amarilla. O sea, muchas pequeñas cosas que podemos hacer para salvar una vida. Les agradezco nuevamente que te hayas acercado. Y gracias Vialidad Nacional por estar en estos momentos ayudándonos con la cartelería. Y bueno, nada, solamente le queremos dejar una remera que es el símbolo de las estrellas amarillas de todo el país y de la provincia de Río Negro. Y que bueno, en algún momento podremos tener las propias de nuestra provincia de Río Negro. Ale, gracias. Bueno, la referente de Estrellas Amarillas entregándole esa remera simbólica. Vamos a escuchar, me parece que el hijo de Juan Antonio Herreras. Justamente queremos agradecer en primer lugar a la Agencia de Seguridad Vial que nos hizo el contacto con Vialidad Nacional, Vialidad Nacional que nos facilitó toda la organización. Realmente, bueno, la idea de transformar el dolor en conciencia, ¿no es cierto?, es fundamental, porque si viene uno con lo que es la justicia, uno no tiene un resarcimiento, ¿no es cierto?, lo que ya está hecho ya no se puede volver atrás. Una persona que comete una infracción se tiene que hacer responsable por sus actos, esa es la cuestión. Pero bueno, uno no siente con una condena un resarcimiento de ningún tipo. Entonces intentar transformar el dolor en conciencia para que esto se evite en otros lugares es fundamental, es la única herramienta que a uno le queda. Consideramos que bueno, que poner esta estrella, darle difusión a esta cuestión, que otros familiares sepan que esto se puede hacer es muy importante. Y es una cuestión quizás de militancia, ¿no es cierto?, por una condición que uno le pasó, una condición de familiar de víctimas de tránsito. Son muchas, muchísimas las víctimas de tránsito en la Argentina, es realmente, estamos hablando alrededor de 7.000, 8.000 muertos por año, y la cantidad de discapacidades permanentes que generan, que es otra cuestión muy muy muy severa, pero hay personas que sobreviven a los accidentes pero quedan con discapacidades permanentes muy muy graves, y eso afecta desde ya la condición de vida de una persona y de toda su familia para el resto de su vida. Entonces es muy importante cuando nosotros manejamos, cuando estamos al volante, tener presente esas cosas. A veces vamos a poder lugar al otro y por no llegar tarde al laburo, por llegar 5 minutos antes. Ustedes fíjense, cuando uno circula por adentro de una ciudad 70 kilómetros por hora, 60 es quizás demasiado loco para el que maneja, pero cuando bajás la velocidad 40 kilómetros por hora, te das cuenta que ibas, se nota claramente que ibas a mucha velocidad. Y esa es la diferencia entre frenar o no frenar cuando un nene se cruza la calle, cuando un ciclista se nos cruza enfrente. Y simplemente el hecho de bajar la velocidad, de respetar las señales de tránsito, va a ir evitando que muchas personas sufran las consecuencias, ¿no es cierto? Muertes, discapacidades. También es fundamental, por eso nosotros agradecemos mucho la participación de Vialidad Nacional, como la Agencia de Seguridad Vial, la participación de los organismos oficiales, quienes son, al fin y al cabo, los que tienen la potestad de generar políticas de tránsito, de intentar desde el Estado que esto se vaya cambiando, que esto se vaya mejorando. Y también es muy importante que los organismos de seguridad que están encargados cumplan su rol. Nosotros tenemos nuestros reparos sobre el accionar de la policía en el momento del accidente por la inactividad. Tendrán sus justificaciones, pero nosotros consideramos que esto no hubiera ocurrido si con 30 minutos de previsa se hubiera hecho alguna especie de operativo, se hubiera desalojado eso. Simplemente con eso se hubiera evitado una muerte más. Así que es muy importante que la persona que está parada cumpliendo esa función lo tome como ser humano, ¿no es cierto? De que su función es vital para que no muera gente. Entonces, tomarlo desde ese punto de vista, como personas, como gente que tenemos familiares y que también pueden ser víctimas del tránsito, es un papel muy importante que están cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, tomarlo desde ese punto de vista y asimismo, como todos. Por eso agradecemos mucho que Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial estén acá presentes. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Ale, es el hijo de Juan Antonio, que falleció en el accidente de tránsito ocurrido en el año 2013.